El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Compartiendo, un espacio para conocer nuestro pensamiento, nuestra cultura, nuestra identidad. Compartiendo, un programa donde los jóvenes ejercemos el derecho a la comunicación. Compartiendo, un espacio hecho por jóvenes para nuestra comunidad. Aquí iniciamos. Amigos, muy buenas tardes, feliz año. Un placer enorme estar junto a ustedes un sábado más acá después de casi 3 semanas de haber estado ausentes por motivos que no nos corresponden a nosotros, sino que por ahí se le ocurrió a alguien que durante 3 semanas no iban a abrir toda la Casa de la Cultura, ¿no es cierto? Y por ende tampoco nosotros podíamos venir acá a la radio. Pero bueno, ya pasó este tiempo, ya estamos nuevamente junto a ustedes. Un placer enorme estar otra vez aquí en este espacio y compartiendo. Y no, qué mejor empezar con ustedes con un fan club más, ¿no es cierto? Y también tenemos ya aquí unos premios que gracias a las chicas del fan club de CNBLUE, ¿no es cierto? Sí, Y vamos a tener también acá, gracias al fan club de quienes nos están acompañando hoy, que ya un ratito ya les vamos a decir quiénes son, cómo se llaman, ellas mismas se van a presentar, ¿no es cierto? Van a decirnos la pregunta del cajón, como yo siempre digo, la pregunta que el Daniel siempre quiere saber, ¿no es cierto, Daniel? Sí. Daniel, ¿me extrañaste? Sí, se nota, hermano. sí, digamos ya, si no te has de resentir. Sí, ¿no es cierto? Pero no importa. Daniel, te ha sentado bien las vacaciones, hermano. Permíteme decirlo. Chuta, ve. Dos libritas más. Camiseta nueva. Sí, te han sentado, ¿no es cierto? Ve que estás guapo, dice, ve. ¿Cierto, ve? Bronceadito, ve. Así como le gustan, dice. ¿No es cierto? Sí, ¿no? Bueno, tenemos aquí a Silvi, ¿no es cierto? Tenemos también a Diani y ellas son... son del fan club de Pix de Ecuador, así es. Un placer enorme tenerlos un sábado aquí, muchísimas gracias, pidiéndoles también a ustedes mil disculpas, teníamos esta cita el año pasado, pero como les digo, lastimosamente por cuestiones de la propia Casa de la Cultura, de organización de la Casa de la Cultura, de la radio en sí, se tuvo que cerrar durante estas 3 semanas y pues quedamos para este, pero un gusto, Silvi, un gustazo tenerte aquí. Ustedes por permitirnos venir acá, ¿no? Sí, porque creo que nos están dando un espacio más y en verdad gracias por más hacer notar a nuestro fan club y también sí al K-pop. Así es, este es un espacio que saben que queremos hacer conocer a esta música, hacer conocer los grupos que están aquí en Ecuador, hacer conocer los fan clubs que están haciendo esto. Realmente es muy fácil criticar lo que desconocemos, y cuando nos ven, cuando ven a la gente en la calle escuchando esta música, o cuando ven que llevando a esta gente queda viendo como aquel bicho raro, o sea, y las personas se quedan sintiendo como mosco en leche, ¿no es cierto? Entonces nos quedamos más perdidos que quién. Sí, bueno, vamos a hablar despacito con ustedes, pero quiero empezar esto, ¿no es cierto? Quiero empezar esta tarde y diciendo que tenemos una trivia que ya quedó gracias a las chicas de CM Blue. Vamos a para la próxima semana, vamos a tratar toda la semana las preguntas que ustedes nos dejaron acá, ¿sí? Yeah. Para que respondan durante toda la semana y la próxima semana, el próximo sábado, de las personas que nos hayan contestado la pregunta correctamente, nosotros sorteamos los premios que nos dejan ustedes. ¿Les parece bien? Okay. Sí, perfecto. Listo. ¿Cuál es la pregunta? ¿Saben qué grupo? Y ustedes también pueden participar, de hecho, ¿ah? Ustedes también pueden participar, así que vayan pensando, ¿sí? ¿Saben qué grupo abrirá la hora de conciertos en Latinoamérica en este 2016? ¿Cómo se llama su tour? ¿En qué país y fecha será este concierto? No lo digan. Simplemente tienen que entrar a K-Dancing World. Está la pregunta ahí. Escriban la respuesta. Y nosotros el próximo sábado les daremos unos premios gracias al fan club de CM. ¿Sí? Repito, la pregunta es facilísima, ¿no es cierto? Como ustedes andan más que yo, más que el Daniel, más que todo el mundo en esto. ¿Saben qué? ¿En qué concierto? ¿Qué grupo abrirá la ola de conciertos en Latinoamérica en este 2016? ¿Cómo se llama su tour? ¿Y en qué país y fecha será este concierto? ¿Quieres ganarte algo? Sí, entonces ya sabes. ¿Qué Dancing Board? Respondes la pregunta rapidísimo y tienes tu premio. Ahora sí, para cualquiera de las dos, la pregunta de cajón, la de cajón. ¿Por qué K-pop? ¿Por qué K-pop? Porque es un género, digamos, es un poco diferente. Para mí, digamos, el pop americano más se trata de que la chica sea sexy, o los videos sean sexys. Ya, entonces vuelta acá en el K-pop, se diferencia en que los videos son más tiernos, más cute, más coloridos. Entonces yo creo que por eso es que llama la atención el K-pop en ciertos chicos. ¿Por qué el grupo que ustedes escogieron? ¿Por qué VIX? Bueno, realmente yo creo que dependiendo del gusto de cada uno. Sí, pero ¿sí? ¿Qué fue lo que hizo que...? Bueno, en mi caso fue un integrante del grupo, Leo. Realmente la personalidad de Leo es fría, seria, pero es por fuera. Pero cuando está con los miembros o con las fans, él realmente es más tierno. Es lo contrario a lo que demuestra en frente de las cámaras. Entonces ya como que él me llamó la atención, entonces ya fui conociendo a todo el grupo. ¿Por qué el grupo del cual eres líder? ¿Qué significa primero, a ver, o sea, qué te atrajo del grupo? Y segundo, ¿qué significa tener, tal vez pongamos así sobre tus hombros, el liderato de este fan club aquí en la sede de Quito? Bueno, yo vi, los conocí porque, o sea, la empresa los vino diciendo que había nuevos trainees, luego debutaron, los seguí desde antes del debut. Y más me gustaron, o sea, porque son, me gusta el carácter que tienen ellos, cómo son, cómo se portan con las fans. He visto que entre Starling y Biggs hay mucha unión, porque en verdad tanto ellos, nosotras los apoyamos y ellos en verdad nos agradecen a cada momento, nos están diciendo que nos quieren, así nos agradecen mucho. Así es, queremos recordarles que pueden escucharnos o pueden escuchar la transmisión de aquí a través de la internet en www.casadelacultura.gov.es/player/. Repito, es el www.casadelacultura.gov.es/player/, ¿no es cierto? Y a través del 2220-966, ¿lo dije bien? Perfecto, 2220-966. Y en memoria de que dije bien el número de teléfono después de un año, porque la última vez que lo dije fue en el 2015 y hasta el 2016, después de un año lo acabo de decir bien. Entonces vamos con una canción más y enseguida regresamos. Sí, ¿te gustó? ¿No te gustó? Sí, más o menos, está todo chévere, ¿no? El Daniel es más de la onda del rock, o sea, el Daniel es bien rockero, así. ¿Te fuiste, cierto, hablando de rock, te fuiste en la Concha Acústica 31? No, mucho trago, dices ahí, ¿no es cierto? Tú no le haces a esas cosas. Tú eres niño sano, niño de casa, por supuesto, ¿no es cierto? Yo sí dije, el Daniel es muy buena persona. Ahí está. ¿Sí? Bueno, regresamos acá. Nombres de los integrantes. Ok, nombres de los integrantes. Cualquier orden. Ken, Ravi, Leo, Hugh, Hongbin. Bien. Bien. Ten. Bien. Sí, ¿no? Ah, bueno, ¿qué día se reúnen ustedes? ¿Qué es lo que hacen ustedes para que su grupo crezca aquí? ¿Qué actividades realizan? Etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, es que yo empecé como líder por ayuda del líder de Guayaquil, que me habló y me dijo que, o sea, que le ayude aquí también en Quito, porque se veía que no había ¿cómo ayuda. ¿Cómo es el líder de Guayaquil? Se llama... Se le fue el nombre. Adrián. Adrián. ¿Y Adrián sabe que estamos aquí en el aire? Sí, claro. ¿Sabe? Entonces, si nos está escuchando, ¿sabe que puede encontrarnos a través de la página web? Sí. Sí, también. Adrián, si te puedes comunicar con nosotros, sería un placer también escuchar cómo manejan el fan club allá en Guayaquil. Sería de lujo. Vamos a ver si es que la Silvia o si la Diani te pueden mandar un mensajito para que se comunique con nosotros, ¿les parece? Sí. Y nos diga qué hacen allá en Guayaquil también, ¿no es cierto? Sería fabuloso, sería espectacular eso. ¿Sí? Les recordamos, pueden Adrián y a todas las personas que nos están escuchando, nos pueden escuchar a través de los 940M o si no a través de la página web de la Casa de la Cultura. Si quieren darle like directo, tienen que poner nada más que www.casadelacultura.gob.es/player/, ¿no es cierto? O si no, también pueden comunicarse a través de nosotros a través de la línea telefónica del 2220-966, ahí nos encuentran. Búscanos también en el Facebook como Kane Dancing World y haznos las preguntas que quieras y responde nuestra trivia. Nuestra trivia está facilita. La Dianita ya estaba por responder, cosa que ya sigue haciéndole señal de que no vale. Pero bueno, ya pueden hacer esto, pueden comunicarse con nosotros y contestar nuestra pregunta. La pregunta es sencillísima, ¿no es cierto? Está re fácil, ¿no? Sí, está re fácil, está re contra fácil. ¿Qué grupo abrirá la hora de conciertos en Latinoamérica en este 2016? ¿Cómo se llama su tour y en qué país y fecha será? Nada más, solamente eso. Les repito por si acaso les quedó por ahí alguna duda. ¿Qué grupo abrirá la ola de conciertos en Latinoamérica en este 2016? ¿Cómo se llama el tour? ¿Y en qué país y fecha será? ¿No es cierto? Re fácil, ¿no? Re contra fácil. Muy fácil esta pregunta como para poder ganarse los fabulosos premios que gracias a CN Blue, al fan club de CN Blue, se me fue el nombre de la líder... De Diana también, me tuto calla, ve. Sí. Solo las Dianas han sido líderes aquí. Sí, las puras Dianas. Sí, han sido líderes acá. Me imagino que Benito también nos está escuchando de su vehículo, porque estaba viniendo en su vehículo. Nos debe estar escuchando. Un saludo a la distancia y también un saludo a la distancia a todo su fan club. Y agradecerle muchísimo por los premios que nos acaba de dejar. A la Jessy también que vino, ¿no es cierto? Silvia y al grupo también que nos visitó el año pasado, ¿cómo se llamaba? Se me fue, Arabella. Entonces Arabella también que nos visitó el año pasado en el último programa el que pudimos hacer en el año. Y a todos ustedes muchísimas gracias por brindarnos en este espacio para poder hacer y expresar lo que a nosotros nos gusta, ¿no es cierto? El K-pop. K-pop embarca muchísimas cosas. ¿No es cierto? K-pop embarca no solamente la música, K-pop embarca... Cultura, sí, ¿no es cierto? Comida, que embarca... ¿Qué más? Baile. Los doramas, ¿no es cierto? Claro. ¿Y alguno de los integrantes de VIX ha participado en algún drama? Sí, sí, en un drama participaron todos. The Haters. The Hayers salieron como cameos. Ajá. Y Los Herederos se llama en español el título del drama. Hongbin ahorita está ya por estrenarse el nuevo drama donde participa también como actor principal. Sí, Morning School. En el líder de VIX también participó en un drama junto a Eunji de A-Pink. Se llamaba Sassy Go. Vamos, atrévete. Sí, ¿no es cierto? Inscríbete. Claro. ¿No es cierto? Solo para tus ojos, dice. Solo para tus ojos, todo lo que quieras saber. Aparte de VIX, ¿atracción por algún otro grupo? Sí, creo que las dos y en todas las fans aquí en Ecuador somos multifandom. Siempre tiene que haber el que te gusta un grupo también. Cuando cada fandom o fan club hace reuniones, entonces siempre se les ve a las mismas chicas que van, no solo a su, dedicada a su fan club, también va, digamos, fan club de Shiny, EXO, BTS. Así, nos concentramos entre fans. Entre, todos nos apoyamos así. Ustedes han dicho la palabra clave, multifandom. Aparte de Beast. Beast. EXO, Super Junior, Infinite. Y etcétera, etcétera. Y etcétera, etcétera, etcétera. Es cierto, es una lista grande. Realmente la música que la música que la mayoría de grupos que hace K-pop es realmente envolvente. Esa es la palabra, sí. Precisamente. Yo cuando tuve el gusto de escuchar, no tuve la necesidad, de hecho me pusieron un reto de que era escuchar la canción sin ver, o sea, sin leer, solo escuchar. Solamente escuchar, y realmente te envuelve. Hay que ser honestos, realmente te envuelve en algo que no tiene, claro, que no tiene ningún otro tipo, ningún otro género, ¿no es cierto? Te envuelve, o sea, te envuelve. Aunque no entiendas ni jota lo que digas, el ritmo te envuelve. Pero estamos honestos, o sea, cuando escuchas pop en inglés tampoco entiendes ni jota. Pero igual tal, ¿no es cierto? Solamente por ahí a duras penas entiendes un I love you. Y se acabó, I'm sorry. Oh, baby, o sea, es lo que entiendes, acá también no entiendes. Y también por el idioma, creo que nos atrae también más. Sí, no, de hecho, todo lo que nos conocemos nos atrae más. Y creo que también el idioma es un poco más chistoso cuando uno trata de pronunciar las palabras y... Ah, pero si hablan inglés, perdón que diga, pues si hablan inglés hablamos cosas que no son. Sí, ¿verdad? Peor coreano, o sea, seamos honestos. Es como poner a hablar a alguien... O sea, alguien de ellos ponerles a hablar... Español, o sea, va a ser medio complicado el asuntito, ¿no? Entonces creo que es más difícil. Jennifer Mazabanda nos dice, buenas tardes, ¿me puedo complacer con la canción de Beat Fiction? Claro que sí, te podemos complacer, sí. Danos un chancecito, sí. Y ya te buscamos la canción, ¿sí? Damos unos... Un chancecito. Sí, por favor. Danos un chancecito y les encontramos, ¿no es cierto? Mientras tanto, mientras el Daniel sigue jugando en el Facebook, mentira, está ahí duro y duro Candy y eso, viendo, aprendiendo más de que no tiene. O sea, sí. Entonces, mientras el Daniel sigue trabajando en el mundo de K-pop, lo que pasa es que entraste al Facebook para responder la pregunta, ¿no es cierto? Entró al Facebook para responder la pregunta, ¿qué pasa? ¿Por qué le calumnian a mi pobre amigo? Estaba haciéndole bullying al pobre Daniel. Él lo único que estaba haciendo es responder la pregunta que nosotros tenemos aquí, subida en la página de Kane Dancing War, y que dice, ¿qué grupo abrirá la ola de conciertos en Latinoamérica en este 2016? ¿Cómo se llama el tour y en qué país y fecha será este concierto? ¿No es cierto? Respondan más, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, también ahí tenemos, ¿no es cierto?, si es que les gusta escribir. Si les gusta soñar con su opa. Opa. Escribe un fanfic y envíanos por inbox. Y también participa por fabulosos premios gracias al fan club de VIX, ¿no es cierto? Sí, me salió. Me quedó excelente. Cool, ¿no es cierto? Me quedó cool. ¿No es cierto? Otra vez, les repito. Si te gusta escribir o soñar con tu opa, escribe un fanfic y envíanos por inbox. Y participa por fabulosos premios, ¿no es cierto? ¿Qué tal? Sí, me quedó bonito. Alajito me quedó. Vamos con más música y enseguida regresamos. Igon beautiful light, 내 마지막 거짓말. 죽은 만큼 아파도 너를 위해 난 가만히 속에 나를 감추네. 거울 속에 비친 나 자신에게 다시 물어봐. 내가 너를 보내주는 게 네 행복이 맞을까. 나 떠있는 싹 다 벗어 던지고 또 넌 혼자만의 고요한 시간이 필요해. 맘에도 없는 말들을 던진 건 아닐까. 꺼져버려 나 외치던 너의 표정들을 되감으며 계속해서 아름다웠던 우리 추억을 더럽히고 있어. 나 아직까지 너 빠진 삶을 상상하진 않았지만 행복해져. 내 거짓말이라도 빛이 나. 과거의 손을 놓지만 나만은 똑같아. 하지만 보내줄게.

Volvemos y recontra, volvemos acá. Veníamos de una pausa, venimos de canción, pausa, canción, y ahora sí volvemos, ¿no es cierto? ¿Saben que nos estaban mostrando acá, las chicas de VIX nos estaban mostrando una serie de premios que yo les tomé una foto, algunos de ellos, pero vamos a armarnos algo, ¿no es cierto? Nos vamos a organizar de tal manera, pero vamos a subir la foto y eso podría ser lo que se podrían ganar, ¿no es cierto? Vamos a subir la foto en la página y estos premios serían los que ustedes se ganarían si es que participan interactivamente con nosotros. Cabe recalcar que nada es clon, todo lo que van a ver es original, sí. Traído directamente desde allá, ¿no es cierto? Sí. Traído directamente desde Corea. Y qué difícil. Me estabas contando que era difícil traer, ¿no es cierto? Súper difícil, como te estaba diciendo. A veces el álbum traer acá cuesta el doble de lo que cuesta allá en Corea. A veces viene 2 o 3 meses después, y hasta eso ya ellos ya sacan otro álbum. Como por ejemplo decía el de China, aún no nos llega a nosotros, ya hicimos el pedido, aún no nos llega, y ya sacan el disco japonés, depende de mí. Entonces es súper difícil estar ahí al tanto con los discos. Sé que hay un país que le gusta muchísimo y pega full el K-pop. No es que aquí no esté pegando, sino que pega full. Tiene una cultura grande y tienen una organización ya establecida, y que es mucho más fácil conseguir tanto discos, el material de estos grupos, y es material de es material original y no se demora tanto como llegar acá, ¿no es cierto? Hay un país aquí en Latinoamérica, ¿sabes cuál es? Colombia. Chile. También es Colombia. Y también México. Sí, hablando de Sudamérica, yo estaba ahí entre mis curiosidades curiosas, estoy investigando, y sé que Chile es uno de los mayores, por no decir el mayor país en asimilar más rápido el K-pop, es Chile. Ellos tienen 7, 8, 9 conciertos al año. Tienen mega conciertos, ¿no es cierto? Tienen mega conciertos al año. Music Bank, y también México, hablando de Latinoamérica, México, Estados Unidos, no se queda atrás. Realmente Estados Unidos, imagínense, estaba leyendo que, no sé si mis datos son correctos, si es que alguien me puede corregir, que muchísimas gracias, pero al menos en las páginas que yo había leído, Estados Unidos en el 2015 tuvo 37 conciertos de K-pop. México tuvo 18. Chile tuvo el año pasado 10 conciertos de K-pop. Colombia tuvo el año pasado 6 conciertos, que para nosotros todavía sigue siendo algo abismal, porque nosotros realmente no tenemos ese espacio para poder decir aquí en Ecuador se ha hecho un concierto. Sí, lastimosamente en 3 ocasiones han jugado, yo porque eso no es otra palabra, han jugado con los sentimientos, con el querer de las personas que les gusta o que nos gusta esto del K-pop, y han ofrecido conciertos los cuales después ni siquiera se ha sabido por qué, ni cuándo, ni cómo. Se han cancelado. Puedo decirlo, no sé si es que estoy hablando mal, pido 1000 disculpas, pero al menos la gente ha desaparecido como por arte de magia. Ha jugado al trencito, se ha hecho humo, o sea, se ha hecho realmente humo, se han ido, y muchos de las 2 veces, creo que una sola vez devolvieron ni siquiera la totalidad del dinero, sino parte del dinero, y las otras 2 veces simplemente desaparecieron y les tragó la tierra a ellos y les tragó la tierra el dinero que invirtieron en las entradas, la gente que realmente gusta de esta música. Y no solamente música, como decíamos, no es solamente música, esto es mucho más que eso. El K-pop implica muchísimas cosas más que solamente música y solamente baile. Detrás de esto hay una cultura inmensísima que quiere gritar a todo el mundo lo que está haciendo, ¿no? Y lo peor de todo, como yo suelo decir, lo peor de todo para este tipo de personas es que lo están haciendo tan bien que dicen que es creciendo, ¿no es cierto? Y es mundial. Y es un boom mundial. Realmente es un boom mundial. Es un boom que ha surgido y ha pegado durísimo. Como yo digo, realmente aquí lo que nos falta es un poquito de difusión, nos falta un poquito de organización, porque lastimosamente, para mí, conocéis ustedes chicas todo el mismo concepto, pero no ha habido alguien que se haya presionado a decir, ¿saben qué? Grupos de fandom, vamos, o sea, organizámonos algo y organizámonos bien, hagamos y busquemos un espacio para. o a los grupos que hacen covers la misma historia, ¿cierto? No hay ese espacio, a no ser de que ustedes hayan encontrado ese espacio. No, yo quisiera ver más apoyo de los fans, más, creo que más debe ser el apoyo de los fans en sí. Así es, de hecho, por eso se creó Key Dancing World, por eso se buscó y se encontró este espacio. Es para justamente para tratar de unir a todo este tipo de, a todos estos grupos de fandom, a todos los fandoms, a todos los grupos de covers, para poder hacer una familia fuerte aquí en Ecuador. Sí, y después, cuando ya seamos fuertes, porque ustedes saben que cuando las cosas, cuando una casa está tan valiente, como que a la vuelta de la esquina se puede derrumbar al primer movimiento. La organización quiere unir a todos y generar un grupo fuerte para poder cristalizar el sueño de muchos, de muchísimos ya desde hace varios años, que es traer un concierto real acá al Ecuador, ¿no es cierto? Y aquí tenemos a quien apoya, ¿no es cierto? ¿No es cierto? ¿Sí o no? ¿Sí? Le invitamos, acérquese, tranquila, el micrófono no muerde, ¿no es cierto, Daniel? No muerde, tranquila, acérquese con confianza, no hay problema, acérquese con mucha confianza. Estamos conversando hace rato, ¿no es cierto? Nos decía que Diani es su hija, y justamente estamos para hablar de Diani, ¿no es cierto? Sí. Acá. ¿Y qué se siente apoyarle a la hija en algo así? Bueno, buenas tardes con la radio que me está dando este espacio. Realmente lo que le gusta a mi hija, o sea, me gusta a mí también. Y yo le he acompañado así cuando ella tiene algún programa sobre el K-pop, tiene presentaciones sobre esto, lo que ella está, pertenece a un grupo de baile, igual cuando tiene alguna reunión con los de grupo, yo les acompaño porque es mi hija única. ¿Y le gusta? ¿Le gusta la música? Me gusta la música. ¿Sí, el grupo le gusta? Eso, Super Junior, así, escucha lo que yo escucho, porque soy... La música que ella tiene, yo escucho en la casa, ¿no? ¿Qué le parece la música? Aquí, nosotros que ya hemos caminado dos metros más que la Diana. ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta de esta música? Me gusta lo que es el ritmo, lo que, por ejemplo, yo veo los videos, me gusta lo que bailan, lo que es lo que igual a mi hija le gusta y me gusta a mí también. Sí, ¿no? Yo siempre, como ella solita está en la casa, ella ocupa todo lo que es la computadora, lo que es la tele, entonces yo veo lo que ella le gusta. Y de poquito a poquito se fue interesando para usted también. Sí, o sea, como no se le... Primera vez que yo escuché lo que ella ya había estado siguiendo con este grupo, o sea, por ya de años, entonces yo recién hace unos 2 años que me enteré que ella había estado siguiendo. Entonces, como yo no entendía, ya trata de adaptarse. De adaptarse. Entonces, ya ahora ya hace más o menos lo que hace. Estuvieron aquí en la Casa de la Cultura 2 veces, lo acompañé, la primera solo me acompañé lo que ella también iba a ver, pero esta vez acompañamos casi toda la familia, casi toda la familia que acompañó, porque ella tuvo una presentación como en el K-Pop World Festival. Pertenece a un grupo de baile, entonces tal vez en algunas otras cosas hemos faltado, por lo que no estamos al día con las cosas que ella, porque también se fueron a Guayaquil, bueno, ayer no nos fuimos, ni ella no pude acompañar. Uh-huh. A mí me gusta lo que es la música, la canción misma. Las canciones. Sí, y hace rato estamos hablando extra micrófonos, ¿no es cierto? Y también en micrófonos, y decíamos que realmente ha habido personas o grupos de personas que han jugado con los sentimientos de los muchachos. Con los sentimientos de todos, no solo de los muchachos, porque esta música envuelve a pequeños, a grandes, a mayores. A mayores, sí. Entonces, ¿Cómo canalizar eso? O sea, ¿cómo usted hizo? No sé si ustedes estuvieron inmersas en esto de que compraron la entrada y después... Sí, cierto, de Touch, me iba a dar por mi cumpleaños, o sea... ¿Y cómo se siente usted al saber que existe gente así? O sea, que te ofrece algo y a la vuelta del cliente dice, ¿sabes qué? No, y se desaparece con todo el dinero. Sí, eso es muy malo, que la persona que organizó no debía ser así, por lo que las chicas, los chicos que están siguiendo de esta música, este género, o sea, ellos quedan lastimados porque ellos quieren de corazón. Sí, porque así como, por ejemplo, a mi hija yo iba a regalar por cumpleaños la entrada. Incluso nos íbamos a ir los dos. Pero ya, pues sí. O sea, usted también se quedó frustrado. Claro, sí. Me quedé sin concierto. Se quedó sin concierto también. Claro. No es cierto. Sí, lastimosamente. Y eso deben ser cuando la persona que organizan esto, no deberían de jugar con los sentimientos de los chicos, porque ellos están prácticamente sueñan tener un concierto aquí en Ecuador, porque todo lo que esta ilusión, la ilusión, sueños. Sí, por cierto, hay concierto en Colombia, en Chile. Ya no es fácil que ellos puedan viajar. Exacto, viajar son conciertos bien. Pero el sueño de todos es generar un concierto aquí en Ecuador. Un concierto aquí en Quito, que sería genial, generar una concierto en Guayaquil, sería genial, sería espectacular. Pero lastimosamente, como digo, hay que organizar bien esto, o sea, tiene que trabajar muy duro porque no es fácil. Primero porque tenemos, de lo que se sabe, hay que alcanzar un cierto número de peticiones o un cierto número de movimientos en las redes sociales, en la internet mismo, solicitando y viendo empresas interesadas, etcétera, etcétera. Pero el sueño siempre está ahí, ¿no es cierto? El sueño siempre está latente, y poder generar un concierto de estos. El Daniel está ahí, toda una gran risa, y ahora sí vamos a decir... Ya contestaste, ¿cierto? Todo esto, sí, ya. Verás que te vas a ganar algo fabuloso, hermano. Te soy honesto. Bien chévere. No es diademas ni nada por el estilo, así que tranquilo. Sí, listo. Vamos ahora sí. Vamos a volver con un poquito más de música ya para cerrar este programa. Y conversamos un poquito, nos despedimos ya. Después de esta canción nos despedimos un poquito. Lanzamos otra vez la trivia, nos organizamos. Y aquí me dejaron, ¿no es cierto? Me dejan premios y me dejan premios para la próxima semana. Vamos a sortear la próxima semana. Vamos a lanzar la pregunta durante toda la semana. Esta pregunta es igual como la lanzamos a la otra. No se olviden, pueden escribirnos, pueden encontrarnos en el Facebook como King Dancing World. Y la pregunta es facilita, la pregunta es recontra fácil. ¿Qué grupo abrirá la ola de conciertos aquí en Latinoamérica en este año? ¿Cómo se llama su tour y en qué país y fecha será? ¿No es cierto? La pregunta está recontra re fácil, está recontra regalada, y así que pueden participar. Lo único que tienen que hacer es entrar en el Facebook y Dancing World, contestar la pregunta y se llevan premios. Las chicas de VIX nos dejan también 5 preguntas, ¿no es cierto? Nos dejan 5 preguntas, las cuales las iremos subiendo a la página de Kane Dancing World paulatinamente. De la misma manera responden, si responden de manera correcta, aquí tenemos unos premios fabulosos, ¿no es cierto? Y nos organizaremos también para sortear algo realmente espectacular, ¿no es cierto? En unos cuantos días, en unas cuantas semanas se sorteará esto y trabajaremos para ello, ¿sí? Vamos ahora con una petición. La Maris de la Belén nos está escuchando. Ella nos dice que nos está escuchando a través, me parece que nos está escuchando a través de www.casadelacultura.gov.es/player/. Y ella nos pide Nepal de PSG. PSY, no sé. PSY, es que mi inglés es medio coreano, entonces es difícil, ¿no es cierto? Mi inglés es medio ecuatoriano, entonces como que... Nos están pidiendo y le complacemos a la Mari Isabela Belén, y nos dice que le pongamos de PSY Napal. ¿Sí? Y suena ahorita. Yeah. 하니까 다르다고 틀리다고 하지 말라 말씀이야 임마 임마 하지마 들면 임마 기분 나빠 임마 내 신발은 광이 나지 내 여자는 쌈박하지 내 어깨 뽕 들어가지 내 바지는 나팔 바지 나팔 바지 나팔 나팔 나팔 Compartiendo, un programa donde los jóvenes ejercemos el derecho a la comunicación. Bueno, se nos acabó el tiempo, lastimosamente se nos acabó el tiempo y nos quedan muchas cosas, ¿no es cierto? Muchísimas cosas por qué conversar. Una hora es muy poquito tiempo, pero qué mejor tener algo a no tener nada, ¿no es cierto? Sí, claro. Sí, bueno, vamos a repetir la pregunta, no se cansen de contestarla. Y solamente la pregunta que tienen que responder es: ¿qué grupo abrirá la ola de conciertos de Latinoamérica? ¿Cómo se llama ese tour? ¿En qué país y en qué fecha se realizará? Nada más, así de simple, así de sencillo. Bueno, chicas, un gustazo tenerlas aquí. No, muchísimas gracias por venir, sí. Diani, Silvi, muchísimas gracias por los premios que dejan. Sí, ¿no es cierto? Y gracias también a la madre de la Diani que siempre la acompaña, si no nos hubiésemos podido tenerlos aquí, ¿no es cierto? Muchísimas gracias. Mejor de mi parte les agradezco que hayan conseguido este espacio para los chicos que ellos necesitan. Ahora es depende de todos los grupos que siguen este género y esta música del K-pop. Es simplemente que ellos tienen que también apoyar para que ustedes sigan con este espacio que han logrado conseguir. Así es, este espacio es para ustedes, este espacio surgirá y se mantendrá gracias a ustedes, ¿no es cierto, Daniel? El espacio que se mantiene es gracias a las personas que hacen el alcance o que nos escuchan diariamente, porque nos escuchan cada sábado, no diariamente porque no estoy todos los días, nos escuchan todos los sábados, y es un espacio que, como digo, y vuelvo a repetir cuando retomamos, va a ser generado para que ustedes, las personas que nos gusta hacer algo distinto, empiecen a tener un espacio y empiecen a mostrar lo que tienen. Realmente el Daniel se admiraba de ver los muñequitos, ¿no es cierto? O sea, ¿cuándo has visto eso? O sea, nunca, realmente nunca. ¿Sabes dónde es, Daniel? Nunca. El muñequito que más has visto es de la mascota del mundial, hermano. ¿No es cierto? ¿Qué has visto más? ¿No es cierto? Pero realmente muchísimas gracias. Muchísimas gracias y esperamos que no sea ni la primera ni la última vez que ustedes estén aquí. Este espacio es para ustedes, simplemente para ustedes. Y sigan, apoyen este género, apoyen la página de Kane Dancing World, apoyen la organización. Y para poder lograr hacer muchísimas cosas más. Sí, una despedida final, un saludo para alguien, a tus fans. No, bueno, realmente gracias a ustedes por el espacio, realmente gracias. Un apoyo a la página, den like a la página, Vix Ecuador C de Quito. Encontrarán noticias, curiosidades, videos de cuando ellos hagan sus fanzines, encontrarán fotos. Siempre estará al día la página. Sí, siempre. Dianita. Bueno, en verdad quería agradecerles en serio por abrirnos este espacio, tanto a los K-popers como a los fan clubs. Ver el apoyo que ahora tenemos, creo que eso nos dará más fuerzas para seguir, o sea, obtener nuestro sueño de tener un concierto aquí en Ecuador. Y dar saludos al staff de VIX Ecuador. Un saludo al staff de VIX Ecuador, el Alexis. Adrián nunca se comunicó con nosotros. Esperamos que se pueda comunicar. Sería chévere saber que de los grupos de jazz se puedan comunicar con nosotros y saber qué están haciendo allá también. Sería genial. Vamos a ver si es que por medio de los fans clubs de aquí en Quito, de los covers de aquí en Quito, podemos localizarlos a los de Guayaquil para poder hacer algo medio interactivo. Daniel, hermano, feliz año. Yo sé que cada vez te gusta más esta música. Ya la próxima semana ya le vemos así a todo él con la onda. Sí, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, nos despedimos. Un gustazo enorme encontrarnos con ustedes en el primer programa del 2016, y nos vemos el próximo sábado. Soy Daniel, mi conciencia sigue aquí atrás, como yo siempre digo, la persona que siempre me dice las cosas que yo no las sé. Así que muchísimas gracias, Silvi, Diani, muchísimas gracias a todos los fan club, muchas gracias, nos vemos el próximo sábado, chau. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es.